La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Lo peor de esta temporada número 11 de La Cocina del Periodismo. ¡Maestro! ¡Vamos! Sexy, atrevida. Me parece indignante. Nuestro día. Somos un programa de soltería. La garzón se tira al puente. Relaciones sexuales. Voy a aparecer una voz hablando hoy. Hola, ¿qué tal? ¡Bienísima! Se terminó mi carrera. Ahí. Soy mía. Mío, chicos, si me pasa algo. Ya vamos. El fantasma. Artista exclusivo de La Cocina. No recuerdo. No sé por estuvimos hablando con Fanny Tesauro. ¡Eugenia Llevo! ¡Que termino! Ahí estamos, bienvenidos. Último programa de esta temporada número 11 de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Esteban del Capo. En estos momentos estoy enjabonándome las manos. Estoy pasando alcohol en gel para la gripe porcina. Gripe A-N-1-H-1-A-1-A-I. Una fórmula química. Matías Milmar, bienvenido. ¿Cómo les va? Todo bien. Un programa improvisado. Bueno, es que nosotros empezamos improvisados y terminamos improvisados para... Porque somos coherentes. Nosotros, claro. Empezamos como terminamos, mal. Se escuchó el... Yamil está conectando, ¿qué haces? Yamil Jam. Toman, sí, apagando un poco la compu. Contame, ¿qué estás haciendo? Nada, apagando la compu porque... Ya tiene una. Ya tengo otra, entonces, ¿viste? Con su vaso de agua. Bien preparadito para el último programa. Como un ciber. Es claro. El Rey Arturo, era, ¿no? El que tenía los caballeros de la mesa redonda. Había un dibujito que era caballero de la mesa redonda, había uno en la punta, que creo que era el Rey Arturo. ¿Qué dice? Sí, algo así era. Sí, está diciendo. Antonella Coceso, bienvenida a la Argentina. La única mujer representando a las chicas. ¿Qué se siente? Bien. Representando el sector femenino, sí. Nuestra feminista del programa. El tipo Evita Perón, que representa a las mujeres. Sí, ojalá, es nuestra, pero falta mucho para es nuestra Julia pena. Mengolini, viene a defender una defensa de género. Tal cual. Contame, ¿cómo viviste este año? ¿Cómo fue tratada la mujer, el rol de la mujer en La Cocina del Periodismo? Para que hace caras. Vamos a ver qué contesta. Hicimos un programa sobre... Bien, sobre... O sea, es inevitable que haya, digamos, preferencias, pero no creo que sea por una cuestión de género o una cuestión de... Creo que es una... Una cuestión de aptitudes. Te está tirando, ¿sí?, un palo, Agu. No respondió. Es una cuestión de aptitud. Es una tal cuestión cual. De aptitud. Pero bien. No, de actitud, no. Ah, aptitud. Aptitud, dije aptitud. Pensé que me ibas a corregir, me ibas a decir aptitud. Acá funcionamos muy bien los chicos. Sí. ¿En qué sentido? Ser. En todo sentido. Que son mejores. No, que somos mejores. O sea, sí somos mejores, pero no en la cuestión del periodismo. ¿Ustedes se consideran mejores que las mujeres? No, somos todos una misma familia. Yo me considero mejor que las mujeres y mejor que los hombres también. Bueno, tenés un problema de egocentrismo. No es un problema, es una virtud. No sé, ojo, los excesos no son buenos. Y pero no es un exceso, hay que quererse. Sí, hay que valorarse. Y no es egocentrismo, es sinceridad. Pero cuando se es bueno, se es bueno. Si solo podés amarte a vos, no vas a poder amar al resto. Ay. Me mato. Yo me amo a mí. Amo lo que digo, amo lo que hago, lo que escribo. Amo bailar, amo a mi hermana. Amo a mi hermana, amo a Showmatch. Gracias, Tinelli. Está bien. Está enojada. Bueno, dale, te damos la oportunidad de defender. No soy creyente tampoco de que existe el igualitarismo entre el hombre y la mujer. Pero en los medios. Es cierto que hay una. En todos, inclusive en todos los trabajos ganan más los hombres que las mujeres. Y por algo en será. Salario. Porque seguimos en una sociedad machista, evidentemente. No, yo eso te lo discuto. ¿Sí? Para mí no estamos en una sociedad machista. Yo creo que sí. El otro día leí en el diario una noticia de que en... ¿Dónde eran? Túnez o algo así, le iban a permitir a las mujeres el voto. O algo por el estilo. No, seguramente Occidente está mucho más avanzado que... Fue un comentario aparte, es como un recuadro. Igual tienen virtudes. ¿Quién? ¿Cómo cuáles? Las mujeres. Seguro. No. Es que es triste porque la mujer en el fondo manipula al hombre en silencio y en realidad ustedes siguen haciendo lo que las mujeres quieren, pero creyéndose de que ustedes gobiernan. ¿Y qué, es así? ¿Y qué está mal entonces? ¿Lo de ustedes o lo nuestro? Y no sé, nosotros sobrevivimos. Eso está mal. Pero entran gratis a los boliches, los tienen también consumiciones. Ahora los hombres. No, los hombres no. ¿Qué no? No, porque es mujeres free hasta las 7 de la mañana. Hombres con descuento hasta la 1 y media. 12.45. Bueno, viste, también tienen. Podríamos aprovechar. Seguro. Podríamos discutir los defectos de las mujeres igual. O sea, vos me vas a decir que no, pero estar embarazada es un defecto. ¿Ah? ¿Qué? Sí. Sí. O sea, no un defecto, bueno. No. ¿Cómo hacer un defecto estar embarazada? O sea, llevar 9 meses, una panza así, que te incomoda. Debe ser algo increíble. No es un defecto, no, es una virtud. Para mí no. Es lo más maravilloso del mundo. Sí. No, para mí no. Sí, para una mujer es lo mejor que le puede pasar. Bueno, pero por eso, para las mujeres. Pero por eso yo digo que no, para mí. Qué feo, novia no tenés, ¿no? No. Por suerte. Se nota. Pero qué tiene que ver. Bueno, ahora sabemos por qué. Qué feo. Pero ¿por qué es feo? O sea, embarazada, te sentís incómoda, te crece todo el cuerpo. Pero eso, bueno, yo no digo que eso es feo. Mira, bueno, hay algunas que le crece sin estar embarazada. También a mí me crece sin estar embarazada. Bueno, por eso te digo, no hace falta estar embarazada porque te crezca todo. Con la comida también. Bueno, pero digo, es una incomodidad. Son puntos de vista igual. No digo que no quiero tener un hijo, pero llévalo vos el hijo. El problema de la mujer con el hijo es que al tenerlo en su vientre es como que las madres siempre se sienten que los chicos son su propiedad. También. Pero también sí es cierto que desde la visión del empleador es preferible contratar un hombre que una mujer por esto, precisamente. Porque no tienen que darle licencia de embarazo, no tienen tantos peros. Igual están por sacar una licencia para padrazgo. Para padres. ¿Cómo se dice? Sí, no sé, un paternal. Paternal, decirlo, una licencia paternal, que creo que está muy bien. Sí, también yo apoyo la emoción. Ayer estaba viendo una película. ¿Y pero quién trabaja, la mujer en ese caso? ¿Cómo trabaja la mujer? No trabaja ni la mujer ni el hombre. Y pero no trabaja ninguno de los dos, está mal. Alguien tiene que trabajar. Pero se toman una licencia, solo es una semana. Se toma una licencia cada uno. Mientras uno se toma la licencia, el otro trabaja. Claro, no. Algo así, puede ser, o no. La mujer claro. Tiene 3 meses, muy bien Nicolás Pérez. La mujer tiene 3 meses y el hombre una semana. Igual, ¿cómo es? Es 2 meses antes y un mes después de concebir o algo así, ¿no? No son 3 meses seguidos. No, no sé. ¿Cómo 3 meses seguidos? Es como que es un mes antes de que nazca y un mes y 2 meses después o algo por el estilo. Está tipo bueno, pero son seguidos. Bueno, sí. Pero nació el chico, pero los 3 meses son seguidos. Bueno, sí. Bueno, pero también hay lo que hablábamos con Alicia Petty, ¿puede ser? Ni no sé. Cuando festejamos los 91 años de la radio, que nos decía que la mujer en radio es uno de los ámbitos donde menos protagonismo tiene. ¿Qué estás queriendo decirme? No, estamos haciendo un análisis. Qué feo. Pero es cierto, pero vos sí, escuchás bueno, más allá de sí. Magdalena, sí, la mañana, sí, la negra, no, a la tarde. Pink. ¿Y por qué no salió el cuerpo? La mujer, en lo que respecta al periodismo de información, informativo... Bueno, sí. Está sí, para decir la hora, la temperatura, los titulares, leer los tweets. Bueno, nos mandó. Eso es verdad. Eso pero verdad. Muy interesante lo que destacó Yamil. O sea, ¿viste? Que no lo escuché. Que no se le ve el cuerpo. Es porque no se le ve el cuerpo. Eso lo dijo Julia. También. Bueno, sí, malo que sea. ¿Cómo aprende? No, pero viste que se aprende. Se aprende claro, la cocina, claro, ¿eh? Claro que se aprende. Y es verdad, no se le ve el cuerpo. ¿Pero qué? ¿Triunfan porque no se le ve el cuerpo? No, no, no al revés. Ah, como no se le ve no se le da lugar porque no se le ve el cuerpo. Qué feo, claro. O sea, bueno, eso es lo que me gustaría que cambie, ¿no? O sea, alguien el otro día tuiteó uno de mis seguidores. tuiteó. Es un cadarrota. Uno de mis followers dijo... No sé, tuiteó como que... ¿Pero qué, tuiteó o te puso arroba no. Matías Milman? No, tuiteó, sí. Que las mujeres... No hay mujeres periodistas feas. Y no, sí, no. O sea, bueno. Algo que tiene que ver con lo que dijo Yamil. Sí, sí. Sí. Ay. Bueno, ay. Pues. Sí. Ay, mira, no vamos a. Bueno, si querés, son las menos. No podemos. Empezando no. Por la lista, no. No, pero no son vamos las a decir, menos. Pero. La nueva camada. Son. La no son camada. Las menos, son las más. O no, sea, las conductoras no. De TV ahora. Estamos hablando de periodistas, quizás el periodismo como se fue deformando en algún punto. Como ya lo hablamos con la nueva camada de conductores. Ese tema de que quizás hay nuevos periodistas que no son lo mismo que los periodistas ya más viejos. por así decirlo. Pero eso nunca va a ser así. O sea, nunca uno va a ser igual a lo que era el otro antes. Bueno, porque cambio, vos, lo que cambia es el contexto, entonces vos te adecuás al contexto. Y bueno, justamente, cuando te adecuás al contexto, se buscan quizás periodistas, lo mismo que conductoras de televisión, más físicas que por su talento. Trayectoria, claro. Él habla de conductoras de TV, o sea, que tienen que ver, son más estéticas, más jovencitas, más, es verdad. La nueva camada de Jessica Sirio, claro. Todas. Sí, podemos llamar periodistas. Bueno, pero son como. Bueno, hacen trabajo periodístico. Claro. Bueno, pero también las meten ahí. ¿Viste que está? Bueno. ¿Cómo se llama la que está a la mañana en América? Pamela David. La que. Paraguaya, no sé. Ah, Dali Ferreira. Bueno. Bueno, le dan el lugar también. ¿Qué hace Dali Ferreira en un programa? Son noteros y se busca justamente, me estás dando la razón, se busca el físico. Está bien, no son periodistas, no tienen el título de periodista. Bueno, pero hacen trabajo gimnasio, periodístico. Chicos. Andá al gimnasio, Andrea. No, nosotros no necesitamos. O cirugías. No, porque nosotros el camino está mucho más abierto para nosotros. Veremos. Pero este programa supone ser un programa sobre medios, periodismo. Y durante todo este año hemos hablado de infinidad de temas. Periodismo de espectáculo, periodismo policial, periodismo paranormal. Deportivo. ¿Qué más? Ayúdeme. Periodismo deportivo. El de leyes, ¿cómo era? Periodismo parlamentario. Eso, periodismo parlamentario, periodismo literario. Listo de la ficción. Sí. Hubo muchas cosas buenas, pero... muchas cosas malas. Eso está mal, no o me sea, gusta eso. ¿Por qué? Te vamos a hacer un piquete acá, nos vamos a revelar de que muestre las cosas malas. La semana pasada dijimos, bueno, vamos a hacer lo mejor de la cocina del periodismo. Un desastre, no hubo nada. Terminó y dijo, chicos. Ahora, viste, no, y además decíamos, bueno, pero ¿qué decimos? ¿Qué? No hay mejor. ¿Qué? Bueno, ahora, esta semana hacemos lo peor. Y tenemos del todo, año tenemos y nos sobran las cosas. Nos sobra material. Por eso vinimos un en nada. Compendio de lo peor, de lo peor, de lo peor del año. Fuimos de peor en peor. ¿Y quién ganó en tanto blooper? Uf. ¿Yo? No, vos. No, pero ¿sabes lo que tenés? Vos tuviste hitos, marcaste hitos. Con tus equivocaciones. ¿Cómo era lo que había dejado la cocina del periodismo? Matías Milmar, por ejemplo, era más de equivocarse constantemente. Entonces pasa. Soy regular. Claro, él es regular. Vos sos más... el periodo está más medio... profundo. No. No. Vos cuando te equivocás. Por eso más. Cuando hablas una cagada te la mandás. Un error marcado. Está bien. Claro, que vale la pena. Vale la pena. Bueno, si me voy a equivocar, que valga la pena. Que me equivoca bien. Matías, en cambio, no. Él es un furcio constante. Así como dijimos en un momento que Matías Milmar tiene más lesiones que partidos jugados, tiene más furcios. Corre por tu cuenta. No, ¿por qué? Porque me lesioné una vez en mi carrera y justo fue cuando te conocí a vos. Bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de que la gente escuche. Te está tratando de piedra. Por sí misma. Y. Fuimos de Guatemala. A Guatepeor. Sería bueno que recibamos llamados alguna vez de los oyentes, ¿no? Sería interesante plantear algo diferente. ¡No! Que no opinen. La verdad que no. Igual dejaron el remate como para que... Claro, entonces pará, no, vamos de vuelta. Vamos. Fuimos de Guatemala a Guatepeor. Previously, para la cocina del periodismo. Bienvenidos. Décimo primera temporada de la cocina del periodismo. Mi nombre es Esteban del Campo Gaú. Voy a tener el placer de acompañaros durante todo este año, pero no estoy solo. Acá llega ella, la señorita Laura Garzón. Gracias, ¿cómo estás? Esta temporada no es comparable a ninguna. A ninguna. Porque la verdad, tiramos la chancleta. Exactamente. Ahí está, ¿escuchás? Hola, ¿cómo va? Bien. Siempre venís acá. Siempre venís a este lugar. No, ¿de qué signo sos? Para bajarme la música. Está muy, la música está muy fuerte. En los boliches es así. Parece un boliche. No, que por eso está así. ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿De dónde ¿Querés sos? Tomar algo? Sí, una cerveza. ¿Una cerveza? ¿Vamos a la barra? Dale. Bueno, dale, va. A mí me parece indignante que tengan que mostrar siempre unas chicas muy ligeras de ropa. ¿Pero te parece indignante que las muestren o te parece indignante no estar vos ahí? Yo debería estar debería. Ahí. Hablaron por todos lados de este... Para mí no hubo más noticias que esa. Es que no hablaron en un programa, hablaron en... En todo. El domingo que viene en el Monumental. No gana por una diferencia de 2 goles, River desciende a la vez. Y se quedan sin Laura Garzón. Bueno, y el programa de los gordos. Bueno, el fan del alfa, ¿no? ¿Qué Molina le como dijo? ¿Cómo le había dicho? Gordo levadura. Sí. Pasada, gordo de levadura, le dije. Gordo de levadura. Chico. Te comento que tiene Twitter. Obviamente es uno que se hace pasar por el fan del fan y se llama el Twitter Gordo Levadura, todo junto. Arroba sí. Gordo Levadura. Arroba Gordo Levadura, póngalo en Twitter. La frase. Es más fácil subir como el puerco. Más fácil que un puerco suba al cielo que vos estés en la televisión. Que un cerdo suba a una antena. Cualquier cosa, dijo. Así. No. Que un puerco suba al cielo, dijiste. ¿Qué dijo? Lo acabamos de escuchar. ¿Qué acabo de decir? Algo, ¿qué dijo? ¿Del cerdo? ¿Del cerdo? ¿Cómo es la frase? Es más fácil que un cerdo suba al cielo, dijo. No, no era la antena. Pero acá, no, por ahí lo dijo. Bueno, ¿cómo dijo, es? ¿Qué dice la frase? No, que el porco haga algo importante y que él no lo iba a hacer. Eso claro. Es lo que quería decir. Estuvo con Sofovich y con Diego Armando Maradona. Que la chupa. ¿Cómo? ¿Estuvo en ya. qué sentido? Estuvo en relaciones sexuales, sí. ¿Está chequeado esto? Es lo que dice Alejandro Seselowski. Ahí se la va. Según palabras. Yo pensé que... Yo pensé que la había investigado. Claro. Estuvo en el lugar de los hechos. Somos periodistas y delegamos las responsabilidades. Redes sociales, periodismo, medio de comunicación, Twitter, Facebook, YouTube, WordPress, Comunicación Blogspot, 2.0. Domingo, paso. El tsunami en Japón fue terremoto / / tsunami. Lo mismo que pasa. Sí, / Argentina tuvo entre sus figuras a Luis Cola, Marcus Vinicius. ¿Marcos qué? Marcos. Marcus. Ahora, Marcus. No Marcus Argentina. Vinicius. ¿No es de Argentina? Sí. Por Brasil, Marcos Vinicius. Ah, está. Bueno, pero perseveramos. Perseveré y triunfarás. Y pudimos conseguir dos pequeñas entrevistas de, bueno, de. ¿Y con quiénes hablaron? Estuvimos hablando con Fanny Tesauro. Estuvimos hablando con Fanny Tesauro. Con Floppy Tesauro y Johnny González. ¡Déjame pasar! ¡Déjame entrar! ¡Soy Vila! ¡Tengo una orden! ¡Déjame pasar! Bueno, no me dejan pasar, vamos a hacer la votación acá. Me proclamo como nuevo presidente de la. En Chile fue una revolución increíble porque a Juanita le dijeron de todo menos linda. Era como el Alfano de la Argentina, era odiada terriblemente. No. Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar el juego de la copa? Ponemos la copa en la mesa. Bueno, hagamos una pregunta. ¿Nos está escuchando mucha gente? No. Siempre está el que mueve la copa. Bueno, chao, que estés muy bien, gracias por venir. Chao, muchas gracias por haber venido. El Fantasma, artista exclusivo de la Cocina 3. Muy bien. Pero me gusta el Alfonsín porque está transpirado y por. ¡Nosotros el... vamos a cambiar el alfabeto! ¿Por qué dices? ¡Los instituciones! ¡No me hacen votar a Mandela! Bueno, ¡ni a Lula! ¡60 diputados! ¡5 senadores! Bueno, cálmese. Estaban muy picantes todos. Sí, no sé. Muy sexuales. La cerveza, no sé qué había tomado. Creo que nadie puede hablar de eso nunca igual, porque caímos todos. Yo puedo hablar perfectamente porque yo preguntaba preguntas muy estúpidas. Yo nunca comía una comida picante. Y el otro saltaba, yo nunca tuve fantasías con alguien del mismo sexo. Bueno, no había correlación. No, pero bueno, estaban como locos. No sé, el Fernet hizo estragos. Sí, por favor. Bueno, hoy toca mi columna deportiva. Es la. O sea, ahí. Le dan aire y habla. Bueno, hola, soy Matías Milmar, vengo a hablar. Tengo 3 minutos para contarle rápidamente que. Empezando ya. Día del Niño, ¿qué pediste? Ay, no sé. Yo solo sé que quiero muchos dulces, caramelos, quiero pico dulces. ¿Eso nada más? No quiero. Ah, qué lástima. Yo tenía preparado unas entradas para el recital de Justin Bieber para ganarte. ¡Ah, yo quiero mentira! No, pero si quiero una gondola super, te lo regalo. ¡Ah, yo quiero mentira! La Román habló 7 minutos. La Román. La Román habló. El Murs. El Murs dijo. Se me escapó el artículo. Toda una red de túneles con alta tecnología. Muy confortable. Sí, claro. Yo no estaría. Yo viviría ahí. Yo lo vi. Yo te digo, le pongo una kitchenette y te lo alquilo para las vacaciones. Por favor. El secretario. Alquilo. Túnel contra frente. Todo luz, ample, a dueño. Punto. Habían poleras, banderas, todo. ¿Y cuánto estaba? En dólares, las poleras estaban en $40. ¿Eh? Ah, 40 dólares. Una y remera la, que decía y, que. Y, igual es terrible lo que genera Messi. Yo, una anécdota cortita. Igual es terrible que salga 40 dólares una remera. ¡Vamos! ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Zumbara, zumba, zumbara, vara, vara, zumbara! ¿Quién es mi soñador? Es la voz de cara. Pero yo soy un beatbox. El odontólogo que dejó las tijeras y agarró su escopeta para no matar a su suegra. Sí, porque estaba podando el pasto. Claro, esto es American Idol. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué vienes a cantar? ¿Qué nos vienes a cantar? Dan saco duro. Con baile, por favor. Con baile, con coreografía incluida. ¿Cómo grito? Me di cuenta que grito mucho. ¿Esto hicimos nosotros? Pero bueno. Tenés una voz. ¿Eh? Tenés linda voz. No te escucho. Que tenés linda voz. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No te escucho. Que tenés linda ya voz. Ya está, vos no te lo repitás. No, bueno, pero si me va a decir un cumplido, por lo menos que se escuche. Pero muchas veces, ¿para qué repetir? No, pero sí, la verdad es que grito mucho. ¿Qué me pasa? Para que bajo el volumen ahora, porque ya no tenemos más el... Claro. Bajame el volumen. Bueno, ¿cómo lo vivieron? Nosotros hicimos esto ya. Esto es un programa serio. Yo en un momento, cuando entré, dije, bueno, va a ser un programa serio, vamos a tratar los medios. Por veces. ¿Cómo? No, y yo imaginé un programa serio, sí. Claramente. Esto supo ser un programa serio en un momento. En algún momento. Es más, Nico estaba cuando era un programa serio. Acá se hablaban de temas importantes. Hasta que llegaron, ¿quiénes? Había conductores responsables. ¿Viste como el conductor elegido para... ¿Cómo se llama? Cuando salen, el que no toma. El designado. El designado. Para, se embriagaban antes de empezar a hacer. Acá no. ¿No? Acá había dos conductores designados. Eran los chicos que no tomaban, se portaban bien. ¿Chicos o chicas? Chicos y chicas. El año pasado había dos chicas. No? El año pasado había dos chicas. El anterior había chico-chica. El anterior había chico-chico. Este año también, chico-chica. Pero, somos un abanico, una nueva generación. De chico, primer. Chica, travesti, tortita, tortón. Tortita. De todo, de todo. Somos un programa serio. O sea, todos tenemos nuestros años. Intentamos hacerlo. Pero el año que viene. Nicolás, animales. Nicolás quiere dos simios. Te digo, el planeta de los simios, la nueva. Los monos emprenden a hablar. Que es que yo creo que los monos lo harían mejor. Seguro. Sin hablar. Mirá lo que te digo. Sin hablar. Es que ya sin hablar este programa se hace mejor. Olvídate. Con código Morse. Pero igual fue un desafío hacer algo. Es que en realidad todos los viernes es un desafío hacer este programa. Es un desafío y es un calvario. No, pero en serio. Es un... Porque ahora está como muy de moda esto del análisis de medios y periodistas que hablan de periodismo y 678 y Duro de Omar. Pero en realidad este programa nació en el 2001. O sea que hace 11 años que estamos hablando de lo mismo. Plena crisis. Y hay que buscar una vuelta, porque si no, es un embole. Bueno, sí, vamos a hablar de la cámara oculta, el uso de la cámara oculta. ¿Sí o no? Claro. Romper el off the record. ¿Cuándo se rompe el off the record y cuándo no? Yo creo que está bueno que seamos un programa serio. Pero para que no lo somos. Ahí está nuestro error. Estamos analizando eso. Sí lo somos. Querríamos serlo. No. ¿Quién? Bueno, bueno. Yo no. Pero pará, tenemos que tampoco mostrarle a la gente como que queremos ser un programa. No, pero es que hay un problema. La gente se confunde información con seriedad. No hace falta ser serio para informar. No, bueno. Uno informa desde... Coincido totalmente. Desde otro lugar, más divertido, sí. Se pueden hacer chistes. No, de verdad, sí, no hace falta ser serio. No, está bien. ¿Por qué tenemos que ser todos santo y asati? Aparte, cuanto más humor tenés, me parece que la gente te escucha más y te presta más atención. Sí, es que estamos todos carentes de... Siempre y cuando tengas... De afecto. Estamos todos carentes de afecto. No, pero de buena energía también. No, seguro. Pero siempre y cuando tengas una base, digamos, de información y sepas distinguir el humor de la información. O sea, si vos tenés mucho humor, pero no transmitís nada... Te van a escuchar más. Te van a escuchar más. Es más, yo creo que... mira, apostaría porque los programas que ustedes escuchan no son programas serios. Seguro que no. En radio. Sí. Un programa que escuchemos cada uno. Empezando por Matías. Metro y medio, de One Rage y Julieta Pink. Sí, yo también. Metro, Andy, bien. Programa este. Matías Martín. Bien levantado. Basta de todo. Bien levantado. Oh, no, perros de la, perros de la calle. Perros de la calle. Bien levantado. ¿Qué es eso? Del Beto Casella. Ah. Sí. Beto Casella ¿Cómo se llama el programa ese que hace? Bien levantado. No. Bendita. De la tele. Ah, bendita. Ah, ganó mejor programa periodístico en los premios Tato. ¿Los premios Tato? Y sí. Cada uno ganó. Igual no es en voto. Vale Ferreira. El programa no es solo el Beto. Está Pato Venegas, el imitador. ¿Lo conocen? A sí, Pato Venegas. Estuvo en Tinelli. O sea, un genio como imitador. Pero está, eso no es periodístico. Alacrán. No, por eso es humorístico. Ah. Es un programa humorístico. Pero que perdóname, también ayer mete estaban noticias. Analizando la separación de Carmen Maruel y Santiago Val. Sí, sí, sí. Hacen de todo. Y Pato Venegas analiza la separación de Carmen Maruel y... Sí, todos. No, claro. Pato Venegas no, hace las claro. Imitaciones, pero nada. No, bueno, ¿qué? Mejor... ¿cómo vamos? El año que viene, periodismo, mejor periodista político, ¿quién? Pachano. Podemos armar nuestra terna. Labor conducción masculina. Ah, y además ganó mejor periodista... El de la noche. ¿Pavlovsky? Germán Pavlovsky. Chicos, no me van a comentar de Pavlovsky. ¿Por qué? No me gusta. Comenta. Para nada. No me gusta para nada. Me gustaba mucho en Fútbol para Todos. Es más, se fue él y lo dejé de ver. Pero no me gusta cómo hace el noticiero. No. ¿Por qué? No sé. Pues, igual también, a ver, es un horario jodido, que está él solo. Y pero no me gusta, no sé. No sé por qué no lo puedo. Bueno, pero eso no es excusa. No, pero lo ponen para eso, para estar así relajado, ¿viste? Son las 12 de la noche, como que lo ponen justamente para eso. Claro, creo para yo. Que te vayas a dormir. Que pongan a uno de estos de los que está 5 horas en América a las 3 de la mañana, el Ring TV. Con el croma atrás. No. Sí. Fíjate que ponen música, van un montón de bandas musicales a. ¿A dónde? Al programa ese. ¿A Col TV? No, a Telefe, al noticiero. ¿No? Bueno, pero me ha Col TV. Claro. Sí. Salió Pamela David ahí, ¿o no? No. Con un croma verde atrás, un jueguito, te no. Hacen un programa de 7 horas. Tengo mis dudas sobre ese jueguito. Voy a denunciar. ¿Por sí. Qué? Una vez estuve 2 horas. Era, tenían toda monedita, ¿viste? Y había que contarlas. Las conté, llamaban todo, decían todos las posibles números y no. Terminó y dijo, 2.50, chau, no vamos. Y no me explicó, ¿eh? Siempre hay una tramoya. Hay una tramoya ahí. No explicó por qué era 2.50. Yo me quería morir. Estuve 2 horas esperando para que me explicara. ¿Contaste contar los triangulitos? Ah, pero mandaste un mensaje. No. Ah. Yo llamé una vez. Yo siempre pensé, ¿quién puede ser el Gil que está viendo esto? Bueno. Matías. Ahora lo sé. Matías y Marilla. Lo he visto. No, sí, me imagino que hay gente que lo ve. Y también estaría bueno que haya gente que te escuche. Si te acercás a la mesa. Claro. Yo llamé, no solo tampoco te comas el micrófono. Llamé. Me haga el micrófono muerde. ¿Cómo era? No, ladra. Ladra, pero no muerde. Pero no muerde. Quiero repasar esas 3 cosas que habían dejado. Para, bueno, bárbaro, listo. Después de la tanda, vamos a repasar todas las enseñanzas que nos dejó esta temporada de La Cocina del Periodismo. She's not me. She doesn't have my comunicarse a Colombia. Sí, es más fácil, marcas un celular. Pata los huevos. ¿Querés llamar a alguien en Colombia? Tenés que marcar 800.000 números. ¿Podemos decirle a alguien que nos escriba cómo es el código para llamar a Colombia y a Cartagena? Por el Twitter, a través de @lsdp11. Muy bien. Y yo que tuve 2 horas para buscar el código, me parece que no aprendí nada con Ariel Torres. @lsdp11 nos pueden escribir cuál es el código. El código de Colombia y el de Cartagena. Y el código de Cartagena necesitamos. Claro. Sí. Los dos. Para poder sacar a nuestra ex conductora. Y si nos está escuchando también, que dé una mano, porque si le escribimos... ¡Laura! ¡Hola! ¡Laura! ¡Hola, Laura! ¿Estás ahí? ¡Hola, Esteban! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ay, Esteban, no, ¿cómo te decía siempre? ¿Qué? Para que entró sí, de función, para. Estamos al aire. Sí. Pará. Esto es Chota. El colmo. Esto es la cocina del periodismo. No, pero si dijimos, vamos a terminarlo mal, lo terminamos mal. Sí. Empezamos así, terminamos así. Pero además, ¿qué supuso? Que no sé, que estábamos hablando así de copados que somos. Aparte fue muy bueno cómo entró, yo pensé que sabía, que lo hizo a propósito. Mira, esto es como, ¿viste cuando estás preparando la comida para Navidad? ¿Y qué pasa? Que hay problemas, que la gente, que entra gente, sale gente de la cocina. Se quedan los hermanos. Mira, Matías, estoy cocinando hace 3 horas. Tengo la pavita en el horno. Pero yo, papá, quiero muriendo de calor. Tengo, hice el pionono. Toma. ¿Qué es esto? No, yo no sé cocinar. Adorná el pionono. Ponele. Que la doble llamé la de mayo. Escúchame. Ponele mayonesa arriba con un tenedor. No me gusta la mayonesa. Bueno, no, pero es decoración. No, agarramos. No. Lechuga. Tomá unos tomates cherry. Armar una decoración al pionono. Yo saco la pavita. Hice una pavita con. Rellena con ciruela. Naranja. Castañas. Almendras y pistacho. Horrible, va. Una descompostura nos va a agarrar. Yo te cuento, te haces cocinando. Ay, para Navidad. Rico. Tengo la rusa. No me gusta. Condimentame la rusa, serví para algo, qué dale. Rico. Pero mayonesa, no me gusta la mayonesa. Ay, a mí me gusta. No. Mayonesa, huevo. ¿Viste? En la vida se come mucha mayonesa y huevo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos comidas de Estados Unidos cuando nosotros vivimos en Argentina? No, pero la mayonesa de Estados Unidos. No sé, nada. Pero estamos en pleno verano. ¿Por qué tengo que comer? Mira, yo te saco. Mira, tengo la pavita. No, tengo una pavita de 14 kilos. Pavita, ensalada rusa. Hice ensalada Waldorf. El pionono que estaba decorando. Ay, Yamil. Hice. ¿Qué más? Me hice un babaruá de palta con camarones. Para cortar un poco y refrescar. Ayer lo estaba viendo. Yo sí. El gourmet Juliana López May hizo. En 20 minutos hizo un ojo de bife a la parrilla. Hizo unos arrolladitos de berenjena. Unas brusquetas con tapenade. 2 tortas. 3 ensaladas. Pero ya las tenía. Y 2 tragos. Se sacó el delantal. Se arregló el pelo. Recibió a la familia. Armó la mesa y comió. Y todo en 20 minutos. Yo hace 5 horas que estoy con la pavita. Claro. Con el pionono. Y no puedo terminar. Bueno. Pero es ficción. Claro. Muy bien. ¿Ves? Que cuando quiere. Cuando quiere, puede. Pero para, a mí todo eso no me gusta. Puede. Absolutamente nada. Yo en Navidad como pollo. Así es que simple. En realidad uno termina comiendo nada. Y no la comida nada. De Navidad dura 3 semanas en la heladera. El que pone la casa termina comiendo... Toda la semana siguiente. Claro, hay problemas con la sal también. Che, vieja, invitamos a los Rodríguez. Que nos sobró comida de Navidad. Sacamos la de la... Tenemos que pasar la heladera. A los Rodríguez, a los González, a los... Uno por Gómez. Día. Y van comiendo y se va bajando la comida hasta Año Nuevo. Que no pasa lo mismo. Claro. Señores, tranquilícense. Claro. Si mañana es un día nuevo, se puede comer mañana. Tal cual. Se puede comer pasado. Yo me despierto a las 5 de la mañana. Yo ahora voy a preparar un clérico. Ay, prepárate. Vamos a preparar un clérico con sidra. Dale. Ah, qué rica la sidra helada. Porque viste que... El vitel toné. Pionono. Es una mentira el vitel toné. ¿Por qué? Porque... No... No, no lo escucho. No me gusta el vitel toné. No puedo comer el vitel toné. Es lo único que me gusta de la fiesta del vitel toné. A mí no me gusta nada la fiesta. Yo no quiero que sea la fiesta porque no puedo comer nada. Bueno. ¿Pero por qué? Grinch. No, si te fijas en mi panza. Si está a dieta, no se nota. Si estoy a dieta, no se nota. Porque no me gusta, no me gusta la mayonesa, todo está hecho con mayonesa y no me gusta. No me gustan las cosas raras. Ay, digamos, odio una hamburguesa. Las personas que, es, por ejemplo, los hijos de mi novio son re histéricos con la comida. Y, bueno, yo ya aprendí a comer y igual. Y que no comen tuco y que no comen cebolla y que no soporto la gente que se vive quejando. Bueno, no, yo aprendí a comer un poco cocinar. Más, pero no llegué a comer la comida de fiesta todavía. Yo como de todo, tenés que comer de todo, Franco. 19 años tenés. Tengo 20. Tengo 20, ya pero... 20 años, bueno, ya estamos grabados. ¡Matías, comé la comida! No, claro, sin un chirlo ya no coma nada. Chirlo. Si se muera hambre, no querés comer nada, no comas. Moriré. Hoy no salís. Esta va a ser la madre que te tiene así, esta. ¿Anto? No, sí. No, para mí es el lobo con piel de cordero. No, Anto va a ser la dejada. ¿Cómo la dejada? Che, ¿dónde está la chica? Ay, la perdí. Bueno, ya va a aparecer. No, lo puedo creer, lo que me está diciendo. Hoy hay una escena de eso, porque pará, tengo que promocionar que hoy la muestra de teatro, donde yo hago teatro. Ah, vamos a hacer como que estás haciendo para el ensayar. Y no, es que somos tres. Bueno, dale, somos cuatro. Y pero no puedo adelantar lo que voy a hacer. ¿Quién te va a ir a ver? Pueden venir a verme. A las 9, a las 9 o a las 11 en Tucumán 3641. Bueno, ya pasaste el chivo, ahora págalo. Bueno, eso es una escenita de Hamlet. ¿Cómo es? O sea, ¿alguien te presenta? No, somos tres. Hay un Hamlet y está la personalidad mala y la personalidad buena. Yo soy, como siempre, la personalidad buena. ¿Entendés? Porque se me están riendo los tres, se me están riendo. Bueno. Y somos los tres, hablamos al mismo tiempo. Está muy bueno. Ah, es tipo una sitcom. No sé qué es eso. ¿Cómo vendría a ser? Vamos a hacerlo, dale. Bueno, pero no se sabe. Un pedacito. Vos lo sabés, sí. Pero te sabes en inglés. Esto to be or not to be. Bueno, that yo digo ser o no ser. Even if it's noble in the mind. Podemos hacer una traducción. No, yo me lo sé en inglés, pero decirlo en español. Bueno, pero el texto en realidad empieza un chico diciendo ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cómo se comportará el alma de un hombre de templo? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cómo se comportará ¿cómo se comportará el alma de un hombre de templo? ¿Cómo se comportará el alma de un hombre de templo? Ahí entra la personalidad mala y le dice... Bueno, ¿y tu parte cuando llegue? No, pues... ¡No vas a toda la obra! Bueno, no, ¡los 40 no actos! Malo, no ¡pero quiero malo. Que empiece él! Bueno, pero yo digo la parte que dice... O luchará a brazo partido contra el diluvio de las desgracias... Y haciéndole frente acabará con ellas. ¿Entendés? Y después vamos hablando todos juntos. Por ejemplo, el otro le dice morir, yo le digo dormir. Hamlet, el que vendría a ser Hamlet, dice descansar en paz. Y nosotros las dos personas... No estoy entendiendo, lo único que vas a decir vos es morir o dormir. No, pero son 8 minutos de escena, Esteban. Decime tu parlamento. Claro, nosotros queremos saber lo que vas a decir vos. Dale. Pero es que yo digo casi todo. Lo hicimos todo. Bueno, dale, empezá. Dale. No lo pongan nervioso. O luchará, ya te lo dije lo que dijo. A ver, pero decilo, pero actúalo, no me lo digas. Luchará, no me pases letra. No, requiere toda una preparación. Bueno, dale, dale. Dale, hacelo. ¿Escuchan? ¿Escuchás al Toti, ¿cómo era? El Tano. El Tano Batman. Te vamos a dar un tiempito para que prepares. Pero pará, necesito a alguien que me acompañe. O sea, tendrá que escribir todo el libreto para... Bueno, ahora me vas a escribir el libreto para que yo te pueda hacer de segunda. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir escuchando una parte de lo peor de la cocina del periodismo de esta temporada número 11. ¿Viste cómo hacen en los Martín Fierro? Que pasan el video con los que se van. Llegó mi hora, mi momento, mis 15 minutos de fama. La gente, bueno, que no me puede ver porque es radio, yo soy Rubio José Lestes. Nati Obransky, que nos ayuda acá siempre. El hombre más pobre del mundo, Carla Bendín. Bueno, el señor Pablo Quintas se está presentando el sábado, así que vayan a escucharlo, que está buenísimo. El seguimiento de la muerte y ya, eso es todo, chicos. ¿Se puede llorar? Ahora vamos a llorar porque tenemos, a ver si podemos verlo, un video. Tenemos tiempo, ¿no? No. Con los mejores momentos de la cocina del periodismo. Y empieza. Recuerdos que no voy a borrar. Mirá, las reuniones en peli. En peli. El programa de la hora de la tarde. Un viernes. Rompe todo a su paso, es de Barranquilla, Colombia. Bueno, Quejero habló un poco de cómo escribió el libro, de que cómo fue el proceso de escritura, de que muchos lo prejuzgan y se ríen de que él escribió un libro de economía, de que... Pará, el de que ya lo dijo tres veces. Me parece que estoy apoyando a Esteban del Campo Babú sobre tu ¿Habló qué o habló de qué? No voy a opinar. Creo que tengo una cortada en la cabeza de una piedra. No sé, pasó Andrea. Ahí tiene. Ahí cae. A ver, para. Bueno, bueno. ¡Gordo de Clarín! Ay. Magdalena, vení. A mí me gustan los cuarentones. Se utilizaban 2.000 pesos para repartirlos a las dueñas de los talleres y tan solo 96 pesos para las costureras. Ah, bueno, no. No. Estás indignada. No, sacate el Benito Fernández que tenés. Nada, puesto. Quedo en bolas acá, sí, ya. Igual Nanara tiró, como diríamos nosotros. Sí, nosotros los jóvenes. Todos entramos. Nosotros que estamos en la onda. Te dicen que es un tema de crimen pasional. Es un término que está mal empleado. Sí, pero déjame que es la frutillita del postre. Ah. Y sí, Ford, viste, para tener más pantalla. Mamá. No sé qué decir, porque nos está diciendo prostituta. ¿Cómo que me pones la música fuerte cuando estoy hablando yo? Me interesa. Bueno, me interesa lo que dices. Y también entrevistaron a Johnny González, ¿no? Sí. Yo ni sabía quién era. Sí, eso. Se realizó el preolímpico de básquet en Mar del Plata, teniendo a la selección local como ganadora después de mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo? Después te lo voy a extender en la columna. En la columna. Claro, bueno, bárbaro, listo. Hay que tener algo de suspenso para que la gente se quede en chancho. ¿Cómo me gusta cuando vienen informados? Yo haría una sobre la noche porteña. ¿Y cómo sería? A ver. Y capaz que de los jóvenes, cómo están involucrados en el alcohol, en la droga. Ah, una autobiografía. No, por favor. Pará, me están escuchando mis familiares, no me digas droga. Para contar un poco, de ayer debutó Barbierísima en el Teatro Atlas, de espectáculo. ¡Barbierísima! Tripulación de cabina, puertas en automático, cross check y reportar, gracias. Hace poco Messi tuvo que viajar en avión y de tanta gente que se le juntaba tuvo que irse a la cabina. No, la cabina. No. Encima no andan los teléfonos. ¿Pero por qué? Da tono. Ahí sí. Hola. Ahí. Sí. Hola. ¿Quién habla? Me parece que no sabés llamar. Hola, Susana. El 16 de marzo vendría nada más y nada menos que Cristian Castro. Ya lo vamos, ¿eh? Por eso tiene una remera azul. Claro. Que sabor es azul con un mar azul. Marcó agenda también, ¿no? Porque sí, marcó totalmente agenda. Los famosos también se incluyeron, hicieron marcha. A nosotros no. Los famosos mediáticos, vos no estás en el Bailando, ¿eh? No, nosotros tenemos nuestra propia agenda. Carolina D'Inesio, Chechuponelli. Nuestro día. ¿Vos estás recibida? Mira, me queda nada, ya. Y ahí ya me declaro oficialmente periodista. Vos pensás que hay gente, ya la gente nos conoce. Claro. Entonces, no. Porque la gente te conoce. No. Como ustedes saben, soy una persona profunda y bueno, ya por este tipo de comentarios. Y qué bien que queda cuando uno se dice eso a sí mismo, ¿viste? Claro. Profunda y humilde. Ella, sobre todo, humilde. A ver, periodistas deportivos. Brian Toledo, ¿cuál es su especialidad? Googlealo. ¿Cómo se llama la judoka? Ahora te lo confirmo. Paula Pareto. Mira, ¿sabes qué? Voy a dejar todo y me voy a dedicar al periodismo deportivo. Bonadeo, allá vamos. Pero todo esto lo sabremos a fin de año. Así que para ese entonces, seguramente, Jamil Ham nos va a venir a hablar, nos va a volver a contar. ¿Qué pasó? Va a haber un torneo de 57 equipos, va a subir toda la metropolitana. La cocina, claro, la cocina del periodismo también tiene un equipo de fútbol, va a jugar en ese campeonato. Sí, los intercountries, todos. Sí, por favor. Él le respondió que Jorge Ricardo Forte era un maricón y que si se seguía metiendo con sus hijas, le iba a pegar un tiro en la cabeza. Oh, bastante fuerte. Dios. Después eso quedó en la nada. Viste que llega un momento, una época, estamos en agosto, llega una época del año en el que los medios no hay filtro. Transgreden las reglas totalmente. ¿Qué carajos hago estudiando periodismo? Mamá, hijo puta, cabrón. Matías Milmar tiene más lesiones que partidos jugados. ¿Qué es el arte? Es cagarte frío. Mira vos, mira mami, Bien. No me tenía. El primer aporte inteligente de todo lo que va el año. Bueno. Y todos dijeron, básicamente, que el periodismo se fue al infierno. Eso dijeron. Pero después la ampliarás, me imagino. ¿Qué cosa? Y la información. Sí, no. Seguro. No, claro. No está la columna. Es eso. Listo, bueno, chao. Muchas gracias. Terminamos. La campeona del Bailando por un Sueño 2011 es Eugenia Lemos. Es un sueño, ¿vale? Vean cómo te termina. Qué final. El estilo que tiene. Qué final. Pásame las naranjas. Que la voy a pelar. Voy a hacer una sangría. No, hoy estoy con ganas de hacer tragos. Hice el No, hice porque aprendí de Dolly Goyen. Hice una jarra con vino blanco, hielo y duraznos. Guardale igual, porque si no ven capaz de... Hice el clericó, que me falta banana, chico. Falta banana el clericó. No puede ser un clericó sin banana. Ahora compramos cuando pasamos. Vamos al chino. ¿Quién va al chino de la esquina me va a comprar banana? Yo no, no voy. O sea, ya, dale, ya va a cerrar. Es japonés. No, no voy. Ya va a cerrar. Bueno, yo mientras voy haciendo la sangría. Siempre voy yo. Sí, ¿viste? Justo le pongo. No, siempre voy yo. No, no, no, anda vos. Le voy a poner un poquito de azúcar, ¿qué dice? Esto va a fermentar después. No, estar atado al baño. Pero bueno, viste que se hacen muchas cosas. Sí. Yo ya tengo todo hecho, todo preparado. ¿A qué hora llega tu familia? ¿En cuánto? Yo todavía no me varié. Tengo acabo de sacar la pavita, se tiene que enfriar. Ey, no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? No hay agua, no anda, abro la canilla y no sale. Bueno, mira, yo les pido por favor, pasemos estas fiestas en paz. Se los pido por favor. Papá Noel. Una noche les pido. No trajo una noche. Papá Noel. Mira, Papá Noel, yo te voy a decir una cosa. No, tengo que informarte no. algo. Ojo. No existe. Ojo. Papá ojo. Noel. Ojo. Murió. No. No. No. Y el reno. Papá. ¿Cómo es? El reno Bernardo, ¿no? ¿Cómo es? ¿El reno qué? El reno el principal, el que se conoce. Rudolf, no. Rudolf. No, el reno Rudolf tiene triquinosis. No. Está internado. Usa triquinosis. Lo llaman a la veterinaria. Papá Noel murió. Quiero que lo sepas. Hoy no va a haber regalo. Este año no va a haber regalo. No hay regalo. No, ¿para qué festejamos Navidad? Bueno, amor, para familia, encontrarnos con nuestra familia. No, ¿qué amor, es un momento de paz, de tranquilidad, de estar reconciliado. ¿Qué le pediste vos? ¿A Papá Noel? Sí. Un marido. ¿Vos qué le pediste? Yo le pedí un departamento, un Puerto Madero, tres ambientes. Ay, es un viste lo que es un materialista. ¿Por qué? Es un concheto de Puerto Madero. Sí, No soy, voy a hacer cuando me lo dé. Vas a hacer un concheto de Puerto Madero. ¿Vos qué pediste? Yo le pedí un ¿cómo se llama? Sí. Un escarabajo. Muy bien. Escarabajo, un animal. ¿Y un vos? Beetle. Yo pedí la paz mundial. Salud, amor. Que no haya más guerras, que se acabe la corrupción en el mundo. Bueno, no, pero deseo muy profundo. Es Papá Noel un genio. Nah, Papá Noel no viene más. ¿Cómo no viene? Ya está grande, querido. Claro. No, se terminó. ¿Qué? Vas a tener que conseguirte las cosas. ¡Es el canchero, la concha de todo! Pará, Tano. ¿Cómo las cosas solas? No, ¿qué sí, cosas solas? Pero yo quiero Papá Noel. Espero el 24 de diciembre para que Papá Noel me dé... ¡Trabajá! ¡Claro! ¡Tienes 20 años! ¿Pero qué es trabajar? Bueno, yo voy a seguir haciendo... Mirá, no sé, le pongo más naranja yo. Dale, dale. Vamos a ponerle más naranja. Vos, bajame algo del... Subí el champán al freezer. Bueno. Porque a este paso no se lo va a enfriar para las 12. Bueno, pero tomemos algo, tengo sed. Ay, bueno, ¿qué podemos tomar? ¿Para comprar la comida? ¿Cervecita? La comida ya está toda hecha, le pusiste film... Sí, porque después me queda toda la gracia y no hablo a huevo. Películas. A huevo duro. A mí llamame cuando está todo. Nosotros después te llamamos. ¿Qué nos vamos a algo? Un Campari con naranja. Ay, qué rico. Vale. ¿Sí? Dale. Empezamos así. Dale. Bárbaro, listo. Igual, chicos, o sea, los niños no pueden hacer esto. Son no. Los adultos. Vale la aclaración. Les damos para que se mojen los labios un poquito de sidra a las 12. No, y yo nada más. Tierno. No, nada más. Bueno. No se puede tomar alcohol. ¿Por qué no? Porque son menor de edad. Yamil es menor de edad. Son los dos menores de edad. No, bueno, no empecemos con las peleas. No empecemos con las peleas de temprano, todavía no llegó tu familia. Sí, ¿a qué hora? ¿A qué hora me dijiste que vinieron? ¿Dos horas? Bueno, vos andate a bañar. Andate a bañar, no hay sea, agua, favor. No hay agua, no. Bueno, en un rato, estoy con un trapito. Trapeate un poco, no perfume, sé. Perfume y listo. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar, porque así como hicimos muchas cosas mal, también hicimos algunas cosas bien. ¿En serio? Sí, sobre todo las que participé yo. Que fueron las entrevistas. Un año. 50 entrevistas. Qué groses. Horacio Convertini. Creo que Libre no es un diario. Pablo de la Fuente. Creo que falta un poco de alma, ¿no? Hernán Bienza. O somos todos periodistas o somos todos prostitutas. Susana Biao. El gobierno ha empezado una lucha cansada. Flavia Pitela. No, cuando lee historias le gusta pensar en la veracidad. Alejandro Ceselowski. La noticia no está más en los diarios. Cristina Mucci. Es como los políticos que van a cambiar su encuesta. Adriana Amado. Aumentó más de 1.300%. Leonora Rabinovich. Hay muy poca transparencia en relación a la base de publicidad oficial. Are we human? Or are we dancers? Pablo Rossi. Para construir medios públicos haría falta también una revolución política. Facundo Galván. Ha sancionado la fijación del valor de Mariana Moyano. Los grandes medios de comunicación están con ellos mismos. Fernanda Iglesias. Me aburre el bailando, no les creo nada. Susana Reynoso. Los programas de Chimentos venden. Andrea Vicio. Y lo que buscan es ser famosos. Rolando Barbano. Está sobrevivido, se ha convertido en una novela. Gustavo Carabajal. La gente ya no confía en las instituciones. Andrés Repeto. Caerá muchos antes que él. Pedro Brea. La credibilidad ha caído en todo el mundo. Dani Martins. Si trabajas en la televisión y no la ves, ¿para qué trabajas? Daniela Nirenberg. Soy una afortunada de poder trabajar de lo que me gusta. Juan Macedonio. Tenés el deber de hacer las cosas bien. Federico Ini. Las redes sociales son un recorte de la realidad. Federico Wimeyer. Somos mucho más consumidores que productores de información. Jorge Díaz. Cada ficha es un cadáver político. Fernanda Kovelinsky. A los periodistas se nos juega un poquito la mano. Alicia Petty. Que a mí no se me caen los anillos. Rodrigo Pozzi está en nuestros estudios. La gente sabe dónde nací. Fanny Mandelbaum. Le vino un grupo a decirme que me tenía que ir de Catamarca. Gustavo Sierra. Pues la guerra es solo muerte y destrucción. Gonzalo Asís. Y el Congreso debe seguir trabajando. Gustavo Ibarra. Privilegia la claridad del que la rapidez. Marcel Stiletano. Falta poco para que se cumplan 25 años de la hegemonía tinelística. Pablo Sirven. La televisión abierta empezó a perder peso y no se la banca. Alejandro Parra. No implica ningún trastorno mental. Dante French. Extraterrestres o ovnis, nada que ver con esto. Are we human? Or are we dancers? La Julia Mengolini. Cintia Fernández es una víctima, una pelotuda. Juan Cruz Sanz. Sí, era quimadito, la verdad. Lucas Morando. En las redes sociales no hay mucho tiempo para hacer periodismo. Andrés Alessandro. Queremos desmentir de que fueron militantes de alguna organización política. Gabriel Michi. El problema fue cuando se echaron a caer algunas piedras. You gotta let me know. Claudia Piñeiro. Cada vez más creo que la única verdad es la literatura. Marcelo Camaño. Nuestro laburo es traducir desde la realidad elementos para ficcionar. Ramón Endart. Terminamos peleándonos entre trabajadores. Soledad Vallejos. No estoy tan segura de que la gente no lea. Amalia Granata. A mí me da miedo esa gente así tan fanática de una pareja televisiva. Conian Salda. Yo no me caso con ninguna ideología más que la propia. Nacho Vano. Yo no tuve ninguna pelea con Aníbal Fernández, ¿eh? Walter Queijeiro. Todos tenemos un libro adentro. Are we human? Or are we dancers? Are we human? Or are we dancers? Poné crónica. ¡Ay, esto tiene mayonesa! Poné crónica, vamos a ver que ya. ¿Qué hora es? No, faltan los niños. Son menos. No, no. Menos uno. ¿Menos uno ya? Prende la tele. Menos dos. Bueno, se ha terminado un año. ¡Trae las cosas! ¡Trae la garrafiñada! ¡Arma la mesa! Pero bueno, te estoy diciendo esto. Estoy mirando, soy medio virola, entonces miro para allá, pero estoy hablando para allá. Trae la garrapiñada. ¿Estás con dos minutos? ¡Deja de comer! Vamos, trae vos. ¡Corta el pan! No, siempre voy yo. Voy a cortar el pan dulce. Siempre voy yo, boludo. Gracias a todos por habernos acompañado durante este año. Esta una temporada bastante movidita de la cocina del periodismo. Muchas incorporaciones nuevas, incluyéndome. Sí, muchas incorporaciones, pero que van a ser expulsiones. Que no van a para, vamos a depurar este programa. Estamos en para el año que viene. Bueno, ya se ayudaron, chicos, ya está. Sí. Deseo de fin de año de Jamil Han, por favor. Deseo de fin de año que... No. Andrea, la cosa hizo. Qué bien. Es demasiado, demasiado. Yo no puedo pensar un deseo en dos segundos, chicos. Yo lo tengo que meditar mucho. Y más que salud, amor y dinero, más no se puede. Esteban de Campo, ¿cómo? Y yo hasta da salud. Hasta da salud, que ya no me pegue tan mal el alcohol. ¿Y dinero? 2-7, hay que llevarla. Hay que remarlo. ¡Ey! ¡10!